Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a Módulo Radio. El día de hoy, lunes 22 de octubre, recibimos esta semana con muy buenas noticias, también con algunos temas muy interesantes. Ayer lo posteamos durante la noche en nuestro Facebook y ya hay los primeros comentarios. Hoy vamos a hablar sobre arquitectura y finanzas, sobre el arquitecto como un empresario. Y para eso vamos a tener una invitada de lujo. Va a ser la licenciada Yolanda Arenas. Nos acompaña en otro programa los días viernes que se llama Hecho en México, también por aquí por Ibero Radio. Va a estar muy interesante la charla. Y mientras, pues me gustaría darles algunas notas como para que empecemos a entrarle a estos temas. Fíjense que durante la semana pasada dio fin a un ciclo de cine y arquitectura que dio el Museo Amparo, que se llamó Ciclo de Cine Grandes Arquitectos. Este ciclo de cine empezó durante todo octubre. Y terminó, bueno, empezó durante septiembre, estoy viendo aquí las fechas, final de septiembre, y terminó en el mes de octubre la última fecha fue este fin de semana con una presentación de una película de Frank Lloyd Wright. También se presentó El viento de un arquitecto, Mi arquitecto, el viaje de un hijo y Cuánto pesa su edificio, señor Foster. Estas películas también las tenemos aquí en la biblioteca de la universidad, por si quieren ustedes echarles un ojito. Están muy buenas. Y también hay otro ciclo de cine y arquitectura que lo está organizando la UDLA, que empieza este miércoles 24 de octubre, y de ahí se va cada miércoles en una edición nueva. Esto lo está organizando la UDLA con la Casa del Caballero Águila y Nieto Ross, un arquitecto amigo, junto con otros grandes arquitectos también conocidísimos de esta ciudad de Puebla. Y bueno, siguiendo con el tema y para abrir un poco boca, ya viene llegando aquí nuestra colaboradora y amiga Yolanda. Ahorita un momento, estamos nada más que tome aire. Fíjense que hablando sobre el tema del arquitecto como empresario, hay una nota que me llamó mucho la atención en una revista nacional muy importante que se llama Obras. De alguna manera refleja la parte de la construcción en toda la República. Y hay una nota que salió hace unos días que dice así: Colegio de Arquitectos incubará 2.860 millones de pesos en proyectos. El CAMSAM, el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, que es Colegio de Arquitectos de México y Sociedad de Arquitectos Mexicanos, acelerará 100 proyectos inmobiliarios en la Ciudad de México. En su mayoría estarán relacionados con el sector habitacional. Ven qué importante es la inversión en la cuestión de la construcción, siempre ha sido muy importante, pero el que de repente un gremio de este tamaño, como es el CAMSAM, referente a nivel nacional, se tome la molestia o por lo menos el interés para poder promover este tipo de desarrollos, pues es realmente importante. Y bueno, pues sobre esto vamos a hablar y muchos temas más con Yola Arenas. ¿Cómo estás, Yola? Muy bien, gracias, Ale. Tomando es que, aire. Sí, esas escaleras no, nunca las he podido superar. Son tremendas. Sí, las subo y todo el tiempo llego igual. Pero okay, bien, qué muy bueno. A gusto. Muchas gracias, Ale, por la invitación. No, gracias a ti. Como le estaba comentando al inicio del programa, Yola es gran amiga, gran profesionista, y tengo el honor de compartir micrófono con ella los días viernes a un programa hecho en México. Así es, en Hecho en México. Muchas gracias, Ale, por los honores dichos ahorita al aire. No, pues el honor es todo nuestro, todo nuestro. Y bueno, invitamos a Yola porque fíjense que hay mucho interés desde los estudiantes hasta los profesionistas de, no digamos recién egresados, ya profesionistas que tienen muchos años en la profesión, sobre lo que es el arquitecto como empresario. Siempre hemos dicho que somos un desastre administrativamente y es cierto, lamentablemente es cierto. Y bueno, sobre eso vamos a platicar con Yola. Yola es una especialista en estos temas. Ay, gracias y nos por gustaría lo de especialista. Que, Yola, platícanos para quien no conozca tu formación. Brevemente, ¿de dónde viene Yola Arenas? ¿Cuál es su formación profesional? Nos conocimos desde la prepa. Claro, no, pues nuestra historia ya es la parte de sí, ya de vida es desde la prepa. Sin embargo, bueno, parte de las características de la prepa es que siempre a mí me ha gustado mucho como que emprender proyectos. En ese entonces yo no lo veía de esa manera, ¿verdad? Era una joven, pero ahora a distancia lo puedo ver que siempre me ha gustado como que iniciar proyectos. Tuve un ballet de danza polinesia, de ahí tuve una escuela de artes junto con regularización académica para los pequeñitos. Por ahí yo, bueno, no soy la primera que sustenta la idea que a través del arte los niños pueden mantener un mejor desempeño académico. Lo hice y me ha gustado siempre emprender proyectos. A distancia me doy cuenta, soy comunicóloga de profesión, estudié primero ciencias de la comunicación. Estar en contacto con la gente siempre me ha gustado, intercambiar así como también, como que en ese intercambio aclarar ideas y, e impulsar a la gente. Por eso estudié comunicación. Tiempo después, cuando emprendí la escuela de artes, a mí me han dicho que por favor no diga que fracaso y que la cerré porque como que no sería un ejemplo para mi carrera. Sin embargo, yo lo veo de otra manera. Yo siempre les digo que los proyectos que he emprendido, sí, algunos han fracasado, otros los he tenido que cerrar, pero me enorgullecen. Claro. Porque si no me hubiera equivocado, no me hubiera dado cuenta que era necesario ahora incursionarme en otra área que hubiera sido la administración. Después de que cerré la escuela, como al año me metí a estudiar la maestría en administración de empresas porque yo no entendía qué es lo que había hecho mal en esa escuela. Si toda la gente estaba tan contenta y el bienestar era evidente en las niñas, fuimos a concursar, llevé a las niñas a concursar, ganamos el primer lugar, pero éramos el último lugar en finanzas. Ok. O sea, era... ¿Había pérdidas o qué pasó? Sí, o sea, emotivamente era algo que redituaba mucho. Y niñas que traían fracaso escolar lograron levantar su nivel, pero la escuela estaba en números rojos. Entonces, en ese momento comprendí que por mucho que te enamores de tu proyecto, que es importante, también debes de ver por qué sea autosustentable, ¿no? Yo no entendía qué estaba haciéndome bien o qué estaba haciendo mal. Lo único que entendía es que necesitaba respuestas, ¿no? Claro. Y esas respuestas las encontré en la escuela de administración, ¿no? Estudié administración y dirección de negocios y ahí, bueno, pues se me abrió el mundo. Entonces entendí que no es suficiente nada más el sentir tu vocación. Eso es una parte muy importante. También es importante cómo la vas a administrar, cómo la vas a dirigir y sí pensar mucho en la parte económica, ¿no? Claro. Fíjense qué importante es lo que nos dice Yola. El tema de la sustentabilidad, que está ahorita muy de moda, no tiene solamente que ver con el tema de la parte verde, de la parte ecológica. Sustentabilidad es que se mantenga por sí misma. Es correcto, ¿no? Que una de las cosas que tienes que aprender a generar dentro de cualquier proyecto es tu punto de equilibrio. Inclusive siendo un freelance como arquitecto, antes uh-huh. de fundar una firma, pues el que te des cuenta cuánto vale tu tiempo, cuáles son tus gastos fijos, que en este caso sería tu manutención, si no tienes familia o si eres soltero, y de ahí irte dando cuenta cuánto trabajarías, cuánto tendrías que trabajar para lograr ese punto de equilibrio. Entonces quiere decir que, como quien dice, estamos tablas, ni ganas uh-huh. ni pierdes. Quiere decir que es un aliento para que puedas progresar, pero desde ahí es bien importante, porque también me ha tocado muchos freelance que no saben cobrar. Exactamente. Sí, fíjense muchachos, amigos que nos están escuchando, ahorita platicando aquí con Yola, me viene al recuerdo, me viene a la mente, un artículo que salió hace unos años sobre un despacho importante en la Ciudad de México que se llama Higuera y Sánchez. Este despacho fue fundado por Javier Sánchez y Waldo Higuera, que son primos, y la característica que tenían eran que, aparte que eran muy creativos, eran primos, y que además al salir de la universidad, uno era arquitecto y otro era ingeniero, al salir de la universidad se les ocurre, mediante el patrimonio que tenían de sus familias, que les habían otorgado para empezar su oficina, utilizar un terreno y unos edificios que tenían en la colonia Condesa y también en la colonia Roma, y entonces a partir de su propia inversión empiezan a desarrollar edificios. Y está muy padre el ejemplo o el ejercicio porque fue un ejemplo de éxito creativo, a través de estos proyectos se dan a conocer y despega la oficina. Y con esa idea me había quedado. Sin embargo, hace unos 2-3 años salió una revista, una nota, en donde platicaban esos mismos personajes que ya estaban separando, estaban por formar sus propios despachos, que aunque fue un éxito relativamente pronto al salir de la universidad, se dieron cuenta, o más bien no se dieron cuenta, sino que notaron que había pérdidas en estos proyectos, ¿no? O sea, fue un proyecto que los catapultó a la fama, sin embargo, ellos decían, administrativamente fue un fracaso. O sea, gastamos muchísimo dinero, nos dimos cuenta muy tarde ya durante el proceso que habíamos gastado de más, que no pudimos administrarnos, y una historia de éxito creativo y de posicionamiento se había convertido para ellos mismos internamente, que también fue una de las cosas de la separación, en algo que les hizo mucho ruido, ¿no? Gente que era muy, muy capaz, muy preparada, que logró despegar, despegó con un acierto, pero también con un error, que les costó el retomarlo durante algún tiempo. Al parecer, ellos mencionan que durante las primeras obras eran pérdidas, y no era necesario hacer eso, ¿no? Sí, mira, lo que estás diciendo tiene mucho que ver con el diferenciar el crecimiento y el desarrollo, ¿no? Hay empresas que de pronto, inclusive gente que se dedica a sí mismo como un freelance y empieza a tener mucho éxito, uh-huh. en donde sí puede ver que hay ciertas ganancias que habría que analizar si sí lo son, ¿no? Claro. Sin embargo, este freelance pone una oficina, la puede mantener y de ahí empieza el crecimiento. El crecimiento se define como la expansión física y territorial de una empresa. A diferencia del desarrollo, quiere decir que esta es la plataforma que te va a permitir mantener sólido y firme ese crecimiento. Uh-huh. Es decir, para que tú, como arquitectos, ¿no? Para que tú puedas realmente hacer crecer un edificio, tienes que poner ciertos cimientos. Uh-huh. No es lo mismo los cimientos de un rascacielos a los cimientos de una casa, inclusive una casa pequeña. Tú no te atreverías, ustedes no se atreverían como arquitectos a poner cimientos de una casa en un rascacielos. Es lo mismo. Si tú empiezas a tener ese crecimiento brutal, es decir, la expansión, es decir, la construcción hacia arriba del rascacielos, uh-huh. sin unos buenos cimientos, a lo que vamos a llamar desarrollo, tarde o temprano ese rascacielos se va a caer y va a temblar, se va a quebrar la construcción. Es lo mismo. ¿Qué es lo que representa el desarrollo? El desarrollo es la comprensión de qué es lo que necesita tu empresa, la madurez del empresario, ¿no? Es decir, que tenga claro qué tipo de estructura, qué tipo de plan de negocio, qué tipo de personal necesita, qué tipo de finanzas está ejerciendo. Toda esa conciencia que se necesita de empresario va a ser el desarrollo, la madurez para poder hacer crecer, ahora sí, crecer a la empresa. Por eso es que, como el ejemplo, la situación que acabas de platicar, se vuelven contrarias, ¿no? ¿Cómo es posible que de pronto crezcan y resulta que al fin y al cabo atrás de eso hubo un doloroso fracaso? Uh-huh. Es por eso. Sí, al principio puedes empezar a ver que no te reditúan los proyectos, pero ahí te debes de dar cuenta por qué. Sí, porque realmente lo que estás ganando... lo estás reinvirtiendo o si lo que estás ganando está sirviendo para patrocinar otra cosa. ¿Sí me explico? Uh-huh. Tienes que ver por qué en ese momento estás o en punto de equilibrio o en punto de pérdida. Y depende de eso viene lo que los empresarios tienen que ejercer a cada rato, que es la toma de decisión. Entonces, ahí hay que estar súper abusados si estás haciendo negocio en crecimiento o negocio ficticio. Claro. Sí, y eso tiene que ver mucho con entradas, salidas, con un control que tengan, con una evaluación, ¿no? Es correcto. Desde el principio, bueno, tienen que hacer su corrida financiera porque siempre hay lo que se llama inyección a capital, ¿no? Un dinero inicial que sirve para tener lo indispensable por lo menos y empezar la empresa. Y de ahí, pues vamos a ver si eso te está generando los dividendos que tenías proyectado, que se llama proyección de ventas. Realmente un curso muy básico de finanzas es manejable para cualquier profesionista y es indispensable, ¿sí? Que sepas tus entradas, tus gastos fijos, tus gastos variables, tu punto de equilibrio, inclusive las pruebas más simples como es la famosísima prueba del ácido, que es tus activos sobre tus pasivos y el resultado es palomita o tache. Y la verdad es el hecho de que abras los ojos que lo que vas a hacer si es negocio o no es negocio. Aquí es así, ¿no? O sea, eso no es. Vamos a abrir los ojos. Como te decía yo con la escuela, ¿no? Uh-huh. O sea, yo decía, es que sí es negocio. No, es que sí le tengo amor a lo que hago. Más, en ese momento no es negocio, no así. Tal vez en otro momento, que te genera aprendizaje, bueno, vaya que sí. Por eso yo siempre, cuando me preguntan, les digo, es que sí he tenido proyectos que han fracasado, pero de esos se capitalizan y se entiende que hay que mejorar. Claro. Fíjense que aunque les esté sonando como que yo la está hablando en chino. ¿En serio? No, realmente, o sea, esos términos son administrativos, hay que entenderlos para saber qué es lo que necesitamos. O sea, punto de equilibrio. bueno, no tiene nada que ver con que la estructura se sostenga sobre algún punto fijo en el terreno. No. Punto de equilibrio, nos los habían explicado en un taller, porque ahorita les voy a platicar cómo es que llegamos a empezar a involucrarnos en estos proyectos empresariales. El punto de equilibrio es cuando tú tienes tus gastos no superan tus expectativas de ingresos, y eso mantiene a una empresa, si no sana, por lo menos que no tiene las pérdidas, como hace rato nos estaba platicando Yola. Y de ahí nos siguió manejando muchos conceptos que es importante que, si no las hemos tenido información, que es cierto, de repente esta radiografía que estamos haciendo sobre un arquitecto sirve también como una radiografía para cualquier otro profesionista. Es muy cierto que en las empresas mexicanas, y no hablemos de las públicas, digo, las universidades mexicanas, no hablemos de las públicas, sino también las privadas, muy comúnmente no tienen este tipo de prácticas o este tipo de clases dentro del aula de clases. A nosotros nos hicieron mucho hincapié en la parte de proyectos sobre el quehacer del arquitecto profesionalmente, pero te decían qué tipo de planos tienes que entregar, hasta dónde tiene que llegar tu contrato de prestación de servicios. Nunca nos dijeron ni nos enseñaron, y no es cosa de esta universidad, es en todas. Yo tengo muchos amigos de varias universidades de aquí, del DF, de Guadalajara, de Veracruz, y lamentablemente es algo de lo que adolecemos. No sabemos cómo hacer un contrato. Tenemos que entender que nosotros, como profesionistas independientes, estamos obligados a celebrar un contrato con un cliente, una prestación de servicios, pero especificado perfectamente bien de cómo viene la relación del servicio, la descripción, los alcances, y no lo hacemos. Y ese ha sido un problema que cada vez se escucha, bueno, siempre se ha escuchado, y cada vez se escucha con mayor frecuencia, el caso de que a un cliente les encarga un proyecto, les entregan ciertos croquis, ciertos esquemas, no se les paga, y al final termina construyendo el maestro de obras o algún vival más. Eso también tiene que ver con ética, tiene que ver con conocimiento empresarial del trabajo, como decía Yola, de saber capitalizar y evaluar cuánto cuesta tu chamba, tu trabajo, lo que estás generando, y es algo que no fácilmente no lo encontramos. Y fíjate que eso tiene que ver mucho con lo que tiene, con la cultura del dinero, ¿no? Resulta que todavía es mal visto hablar del dinero. Cuando a la hora de la comida, que puede ser un tema de conversación, sí, y de educación, es un tema prohibido. En la mesa ni se pone el dinero, ni se habla del dinero. Cuando es un tema bastante importante y una de las habilidades que hay que desarrollar. Si ya somos grandes, saberlo manejar. Las que somos mujeres y las que somos amas de casa también, saber administrar la economía del hogar. Uh-huh. Los esposos, pues lo que ganan. Y si son freelance, pues con mayor razón. Y en esas conversaciones que se dan en la mesa, de la toma de decisiones de que si se va a ir de vacaciones, si no se va a ir de vacaciones, si se va a comprar tal o cual cosa, o si se va a reinvertir en algo, eso automáticamente, si tienen familia, si son hijos, lo aprenden. O sea, el tema del dinero no es algo, no es pecaminoso, ni tampoco es obsceno, es necesario. De hecho, hay muchas maneras, por ejemplo, el turista, el Monopoly, maneras didácticas. Uh-huh. No queremos hijos capitalistas, tampoco queremos gente que acumule riquezas, pero sí queremos gente que sepa administrar sus bienes. Y a través de los juegos, como los que acabo de mencionar, los niños, junto con la familia, en un buen momento de compartir, claro, aprenden perfectamente qué harían, porque hay varios pasos, ¿ves? Hay familias que dicen, yo le enseño a mi hijo el hábito del ahorro, este es el primer paso. Si solo se queda en ese paso, el niño aprenderá de adulto que solo es necesario guardar, y entonces habremos visto al adulto que guarda en el colchón, uh-huh, ¿sí? Después de que el niño guardó cierta cantidad, ¿qué le enseño? Si tiene cierta cantidad, ¿qué puedes hacer con ella? ¿Si gastártela o quieres generar más? ¿Y a través de qué? Entonces ahí le estás enseñando al niño que cuando ya se hace de cierto capital, de cierto dinero, puede multiplicarlo a través de algunos instrumentos. Entonces, a lo mejor en compañía de él, es bueno que lo acompañes a que abra una cuenta y que le vayas explicando y dosificando la información, de manera de que él vea que el tema del dinero no es algo que no se toca, sino es algo que se maneja. Y que el dinero está a tu servicio, no tú al servicio del dinero, que eso es algo bien importante en las familias. Y después de eso, si te genera dividendos, toma la decisión, que en los empresarios cuesta trabajo, ¿no? Ahora que tengo dinero, ¿qué decisión tomo? Bueno, toma la decisión si vas a reinvertir en algo, si te vas a comprar un gusto, porque también se vale, cuánto de eso vas a guardar. Y el niño, con pequeños ejemplos y con los juegos que les acabo de mencionar, y en familia, se empieza a ser un tema con el que vives todos los días y no algo que tenga que ser oculto, porque al niño se le vende la idea de no por esto, porque no hay dinero. Y eso, pues sí, realmente afecta. Claro. ¿Y qué sucede? Que como no hay dinero, ese niño o ese adolescente crece y piensa que jamás puede ser empresario. Claro. Entonces, es un tema cultural, es un tema de familia, ¿no? Sí, y además motiva el hecho de que no haya inversión. Y es un tema importantísimo la construcción en la parte de inversión en este país, ya que la construcción juega un papel importantísimo en el desarrollo de los países y de las ciudades. Y la construcción tiene una cantidad de dinero y de recursos metidos, tanto públicos como privados, que son impresionantes. Realmente mueven la economía la construcción. Y es preocupante que los contratistas, por ejemplo, que yo conozco varios, reciben el anticipo por los trabajos que van a ejecutar y se lo gastan toditito en pachangas, en invitar al jefe que les dio la obra, al funcionario que les está recomendando, esas prácticas deshonestas de pedir mordida para la asignación de proyectos. Ese tipo de descontroles son bien complicados porque si no tenemos conciencia del poder del dinero como instrumento, como medio para llegar al fin que estamos buscando, en este caso una obra, el desarrollo de una obra, pues se pierden patrimonios completos, se pierden compañías, se pierde incluso la libertad de muchos profesionistas. Claro, es bien importante porque la construcción forma parte del PIB, ¿no? El Producto Interno Bruto. La riqueza de un país se mide entre tantas cosas, no nada más es el petróleo, es bajo la infraestructura que tenga ese país, en hospitales, en escuelas, en la calidad de habitación de la población. Y es importante que en el sector en el cual se mueven los arquitectos, que es el de la construcción, sea de buena toma de decisiones, ¿no? En lugar de que se dediquen a... Porque sí, las comidas son de negocios y habría que hablar del tema, ¿no? Claro, ¿para qué son las comidas de negocio? Dicen que los verdaderos negocios se firman en una mesa de restaurante con un buen vino. Así es. Pero habría que ver bajo qué códigos, exactamente, ¿no? No que de pronto ya no sepas ni qué trataste. Sí, que ya ni te acuerdes, ¿no? Eso tampoco es el objetivo. Sin embargo, sí es importante que los arquitectos y sus firmas tengan buenas tomas de decisiones y que estén conscientes en la cultura empresarial. Claro, hay ciertas etiquetas, ciertos procedimientos que hay que llevar en este sentido para tener un buen control, un buen orden, como en cualquier buena construcción. Pues vamos a nuestro primer corte del programa, vamos con un poco de música y regresamos con estos temas. Únicamente sabrás y te convencerás de lo que tú mismo hayas encontrado. Solo conocerás la sensación del sonido que tú mismo hayas experimentado. Ibero Radio, un mundo nuevo es posible. Cada día construyo conocimiento. En la Ibero Puebla, cada día construimos conocimiento. Ven. Examen de admisión licenciatura para ingresar en enero 2013. 27 de octubre. Informes www.iberopuebla.mx o 372-3030. Sentido Ibero. Escucho radio por internet. Luego existo. 1, 2, 3, 4. Probando. ¿Estamos al aire? Un mundo nuevo es posible. Listos, terminamos. Ibero Radio. ¿Cómo es mía? No, pero esta es la mía. Y esta es solamente mía. Estas son nuestras voces. En pocas palabras, Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes unen sus voces para la realización radiofónica de Medieros. Una lectura crítica sobre el papel que juegan actualmente los medios electrónicos e impresos en la vida cotidiana de México. Medieros. A partir del lunes 10 de septiembre a las 11 de la mañana en Radio Ibero. Medieros. La oportunidad de nacer en un mundo desquiciado es la posibilidad de experimentar la reorganización de tus percepciones. Ibero Radio, un nuevo mundo es posible. ¿Todos listos? Venga, listo. ¿Listos? Vamos, 3, 4. Nosotros somos Efecto Hall, grupo ganador del pasado Festival Universitario de la Canción. Queremos invitarte a participar en el Festival 2012, en el que además de dar a conocer tus composiciones, tendrás la oportunidad de ganar importantes premios. Memorias van y vienen. Inscríbete antes del 29 de octubre en las oficinas de Iberocultura o solicita información al teléfono 372-3038. Muy dentro. Festival Universitario de la Canción, Universidad Iberoamericana Puebla. El libro más grueso se inicia con una palabra. El viaje más largo con un paso. Tu mejor experiencia musical con la primera nota. Ibero Radio. Un mundo nuevo es posible. Professeur de français au CIDEL à l'université ibéro-américaine de Puebla et je veo que nos trajo Yola. Ah, sí, miren, esta chica se llama ahorita les digo, Ana María Cruz Brito. Fíjense que esta chica toca el violín de una manera magnífica. Y la traje porque es un ejemplo de emprendedores, ¿no? Ella toca el violín, tiene una gran habilidad y ya en sus manos tengo su disco, ¿no? Ella tuvo que tocar puertas para empezar a grabar su material. La pueden contratar, sin embargo, su objetivo no es tanto como ser música de eventos, uh-huh, sino más bien el realmente de hacer... Así como... Como grupo de cuerdas, no. Ella lo que quiere realmente es empezarse a darse a conocer. No sé, también, no, como tipo artista es David Garrett, uh-huh, que es también violinista, pero eléctrico. Sí, tiene sí. su violín eléctrico. Corriente. Y realmente él da conciertos. ¿Sí? O sea, es dar el otro paso. Ella está picando piedra ahorita. Y le decía yo a Ale que la conocí porque es hermana de una compañera que tuve en la maestría, de Ceci. Ceci, un saludo. Y pues a mí me gusta mucho la idea de que entre nosotros nos ayudemos, ¿no? O sea, consumir lo que el de junto hace, admirarnos. Exacto. Entre nosotros. Esa es una cultura muy árabe. Cuando los árabes llegan a Puebla, los primeros clientes entre ellos son ellos. Uh-huh. No quiero redundar, son ellos. Y se pagan. Y a veces se pagan hasta el mejor precio, porque claro. ayudan a su propia economía. De lo que hablábamos culturalmente, luego aquí entre las familias hasta quieren que sea gratis, ¿no? Y eso sí. no ayuda. Y sobre ¿Me vas todo, a cobrar? Ajá, ¿me vas a cobrar? Puede haber favores, yo claro. no digo que no por amabilidad, sin embargo, estar conscientes que cuando se es nuevo, es muy difícil hacer ese tipo de favores y entre nosotros debemos entenderlo. Es al contrario, si recurro a ti es porque te quiero, te aprecio uh-huh. y te voy a pagar claro, porque claro. quiero que tu empresa crezca. Entonces, bueno, de esa idea aparte, por eso la traje, para que la escuchen y para que ahorita si quieren les damos los informes y ayudarnos, ¿no? Sí, sí, sí. Y aquí hay que romper paradigmas. O sea, yo la tocó temas bien importantes, bien interesantes. En el caso del arquitecto del creativo, del artista, es muy dado el que sea individualista, el que no se quiera participar, el que no quieras, incluso en las clases, el que ni siquiera quieras trabajar con alguien más porque te va a robar la idea, te va a robar el proyecto, te va a copiar el concepto. Y la verdad es que en la práctica tenemos que hacer ese tipo de alianzas. En una construcción, dependiendo del tamaño, pero generalmente se encuentran varios equipos de trabajo. Está desde la persona, el contratista que hace la albañilería, hasta la que hace los acabados, el que hace las instalaciones, incluso en el desarrollo del proyecto, muchas veces, en los despachos jóvenes que no tienen la capacidad de contratar a especialistas de otras áreas, ellos desarrollan el proyecto arquitectónico y generalmente mandan a hacer el estudio o cálculo estructural y también a veces hacen los costos Muy en ocasiones, también cuando no se cuenta con ese perfil dentro de la empresa, se mandan ser renders o unas imágenes fotorrealistas para que el cliente vea cómo va a quedar, que generalmente se le encarga a estudiantes o a recién egresados que tienen esas capacidades. Y pues aquí es de ver cómo nos podemos ir ayudando entre todos, ¿no? Y culturalmente creo que hasta lo podemos rescatar de los mexicanos. Siempre decimos que somos muy individualistas, que no sabemos trabajar en equipo, pero por ejemplo estaba acordando de unas amigas oaxaqueñas, de unos amigos oaxaqueños, que conocí hace años durante el cual platicamos sobre el concepto de la guelaguetza. Y la guelaguetza, más que el baile que hacen creo que el primer lunes de julio, se enfoca hacia la ayuda. O sea, la guelaguetza tiene su origen en que cuando un personaje de una comunidad se va a casar, el resto de la comunidad lo ayuda haciendo las tortillas, sirviendo a los invitados, él llevando algo de material para generar la comida, la carne del puerco, la carne del chivo, o ese tipo de cosas. Y la guelaguetza es la acción de que la comunidad se forma como en una línea, tanto podemos decir lo que es metafóricamente, pero también es de manera muy real, se forma una línea y entonces pasa de mano a mano la ayuda hacia este prójimo, ¿no? Y aquí pues también rompemos el paradigma de que el mexicano no sabe trabajar unido. Lo que pasa es de que de repente está mal entendido en esta vorágine y oportunistas que han habido durante mucho tiempo, en el que pensamos que el otro nos va a quitar algo, ¿no? Había un concepto que no me gustó hace algún tiempo que lo escuché, que no recuerdo quién lo dijo un intelectual, que decía la definición de mexicano, que decía que el mexicano vivía con la mano metida en el bolsillo del otro mexicano. Y es terrible tener esa imagen de nosotros mismos, ¿no? Yo creo que de lo que acabas de mencionar de la guelaguetza, a mí me hace reflexionar dos puntos. Que el mexicano sabe trabajar en equipo bajo ciertas condiciones. Uh-huh. Y eso tiene que ver también con nuestro pasado, bajo las condiciones del drama, sí, bajo las condiciones de la tragedia. Porque si nosotros recordamos también el sismo del 85, sí, se dio el mayor ejemplo de trabajo en equipo y de humanización que se pudiera ver en los últimos años. Y por parte de la comunidad civil. Es correcto. Entonces, ahí no importaba posición social, color, no importaba oficio ni beneficio, lo que importaba era salvar lo más valioso, que eran vidas, ¿no? Entonces, a mí me hace pensar que el mexicano tiene que sufrir de alguna manera para unirse en ese dolor. Y es muy extremo, porque o se une en el dolor o se une en la fiesta. Uh-huh. También lo decía, bueno, ahorita me acuerdo, sin embargo, las fiestas son las que te unen, ¿no? Hay fiestas mexicanas por todos lados y eso es lo que un pueblo es capaz de derrochar sus pocos o sus muchos bienes en la fiesta del pueblo. Claro. Sin embargo, lo que estamos tratando de trabajar desde cada quien es hacer que esa misma sinergia, esa misma confianza hacia el prójimo se dé en el trabajo. Y es que históricamente el trabajo se dio en México de una manera coercitiva y esclavizada. Entonces pareciera que el inconsciente colectivo nos lleva a pensar que necesitamos de un capatazo, de alguien que nos una hacia una misión, y si no, de ahí somos enemigos. Claro. O sea, tenemos las mismas identidades, o sea, diferentes identidades, perdón, en una misma cultura. Para fiestas y para tragedias sí, porque eres mi hermano, ¿no? Pero para la cuestión emprendedora, la cuestión de trabajo, de diferenciación, ahí somos un poco reservados. Entonces, es lo mismo. El de junto puede ser el que te ayude a completar ese sueño, ¿no? Nos faltan herramientas para poder compartir, hacer construcción comunitaria, todo eso, y poder realmente ser un país que esté a la par de muchos otros que realmente se unen para hacer fuerza, ¿no? Claro, y es curioso, fíjense que ahorita estaba recordando, hay familia que está en Estados Unidos, de parte mía, en donde curiosamente cuando llegan es que encuentran la unión de la comunidad mexicana. O sea, cuando están fuera del país, y es creo que algo que ha pasado culturalmente dentro de los grupos, como los libaneses que estábamos platicando, que llegan a nuestro país, que llegan primero como inmigrantes, después son mexicanos, pero ante todo se siguen ubicando como libaneses, como italianos, con los chipileños, por ejemplo, uh-huh. Como los como grupo español. Aquí en Puebla tenemos un grupo importante de españoles, incluso los alemanes cuando llegan aquí a la Volkswagen y vuelven a encontrarse y hacen comunidad, tiene esa conciencia de comunidad que en el mexicano dentro de nuestro país es complicado de repente hacerlo. Pero ven qué importante es tener la relación entre varios profesionistas. Hace rato les decía que en un despacho generalmente se manda a hacer por fuera ciertos trabajos. Pero imagínense ustedes qué pasaría si dentro de sus amigos tienen al buenísimo que es en renders, ¿no? En realidad virtual, que les puede trabajar a varios y que hay por ahí un si quieren no de cuates, puede haber un servicio de confidencialidad para los proyectos. Es como si pensáramos que no queremos ir a imprimir a algún lugar nuestros planos porque nos van a quitar los planos o los van a hacer copia, que se llega a dar. Sin embargo, pues es un voto de confianza que tenemos que hacer en esta relación empresarial para poder generar y hacer crecer nuestras empresas. También aquí, retomando estos puntos, fíjense que ya hay, bueno, hubo comentarios sobre el tema. Por ejemplo, hay una que dice: en la escuela no nos enseñan a hacer relaciones o crear empresas por nosotros mismos. Salimos y ni un contrato sabemos redactar, ni protegernos, ni nada. ¿Para qué quieres ser miembro de un gremio, ¿no? Es uno de los puntos que hemos tratado. Y hay otro comentario que dice: ¿cómo poder manejar desde ese punto de vista una empresa de arquitectura? Y por otro lado, ¿cómo poder salir de la cueva desde el punto de vista de marketing, ¿no? El posicionamiento de una empresa. ¿Qué podemos decir de esto, Yael? En esas cuestiones, y pensando como arquitectos y como la arquitectura al nivel de firmas, uh-huh. Se trata ya de un nivel no de primera necesidad, sino, ¿cómo no decirlo?, de estatus, de bluff, claro, porque sí, es una firma, hay que ser honestos. Yo creo que la clave más importante de esto son las relaciones, ¿no? Ciertamente las escuelas ahorita no dan una materia como tal de empresarios. No te dan materia de empresario 1, empresario 2, uh-huh. ¿no? A lo mucho las más allegadas te dan algunas materias, ¿no? Mercadotecnia, uh-huh. o derecho, no sé, dependiendo de la carrera. Pero en realidad como tal y para que lo comprendas, no lo hay. Sin embargo, si ya tienes la inquietud, lo primero que tienes que hacer es considerar, número uno, que tus relaciones, el estar en contacto con la gente, va a ser una de las cosas que te va a catapultar a lo que vayas a hacer a futuro, ¿no? Los gremios son relaciones, las cámaras son relaciones, son apoyos. Entonces, cuando tú eres estudiante, tienes que ir practicando eso que a lo mejor en un futuro quieres ser con mayor magnitud. Es decir, lo que acabas de decir, entre materias y en el salón, no falta el que es bueno para una cosa y el que es bueno para otra. Entonces, ¿para qué te la pasas fastidiando al de junto si pueden unir fuerzas y hacerlo mejor, los famosos trabajos en equipo? Claro. Ahí empieza la cultura de las relaciones, ¿no? Hay cosas que a lo mejor académicamente nos enseñan, pero son parte de la vida. Parte de la formación. Claro, el ser humano es social y es de lo que venimos comentando. Es importante que como emprendedores nos demos cuenta cuáles son los talentos de nuestros allegados y hagamos un convenio de beneficio mutuo. Un empresario siempre va a ver, el mejor empresario es un ganar-ganar. Entonces, si yo soy bueno, te he escuchado, haciendo maquetas, y tú eres bueno, no sé, en software, lo que acabas de mencionar, y hay que hacer algo, aunque sean proyectos separados, pues nos echamos la mano, ¿no? Yeah. Lo que pasa es que después tú ves que el de junto le estás ayudando a la competencia. Pero pues igual te pasa a ti porque a ti te falta esa otra parte. Entonces, si tú tienes esa concepción de que no vas a ayudar, más adelante no le vas a encontrar sentido formar parte de una cámara o de un gremio. Así de sencillo. Entonces, son cosas que se van aprendiendo conforme estás en la institución. Tienes que abrir los ojos a esas habilidades que vas desarrollando como profesionista y las habilidades sociales como profesionista. Si ya entiendes que el ver que otras personas tienen talentos mejores desarrollados que el que tienes tú, entonces acércate. Eso tiene que ver mucho con la seguridad de empresario y de emprendedor, ¿no? De que aunque el otro es bueno en esto, yo soy bueno en esto y puedo hacer algo con eso. Ese es el sentido. El otro, si ahorita no logramos que de un año al otro, el próximo ciclo, se metan materias, aunque hay una propuesta por ahí de que el curso que tú tuviste de emprendedores se vuelva de matrícula, si no lo hay, debe de haber algo que te lleve, que es la iniciativa. Si tú tienes la inquietud realmente de ser un emprendedor, empieza a acercarte a textos, a revistas, suscríbete. O sea, si lo tuyo es ser un freelance y luego fundar una firma, tienes que saber de empresas. Tan simple, así, cosas bien prácticas, 2080. Ve y suscríbete a una revista de negocios. Eso te va a empezar a ayudar a pensar, a ver, a conocer otros empresarios, sus fracasos, sus éxitos, cómo lo han resuelto, desde dónde empezaron. Eso a lo mejor no te da la escuela, pero sí es algo que vas a buscar tú. Esa es la diferencia entre que no todos sean empresarios, ¿sí? O sea, la diferencia está en la iniciativa. Creemos que la escuela sí nos los tiene que dar todo, pero también sucede que aunque la escuela te lo dé todo, tú no lo tomas. Exacto. También seamos honestos, ¿no? Sí, sí. Por naturaleza de la edad o por cualquier otra circunstancia. Entonces también se vale que tú, por el interés que tienes en tu futuro, de dónde quieres ser o cómo te estás proyectando, vayas buscando esas herramientas, las revistas, los libros, la gente, saber experiencias. Y eso te va a ayudar a que lo que te causa interés como consumar una firma te dé la manera de cómo. Y cuando te llegue una herramienta concreta de administración o un curso, lo aproveches al 100%. Porque puedes estar frente a un erudito, como te decía, de Michael Porter, que es de planeación estratégica, y puede significarte nada. Así, nada. Entonces, ¿para qué vas a estar frente a un libro importante de Porter o de, ¿cómo se llama?, de algún otro, de otro erudito de la administración, si en tu pasado no gestionaste esto, no te cultivaste? Pues no te va a significar nada. Entonces, sí es cierto que es importante que las instituciones, también es cierto, como lo mencioné hace rato, que debe de ser un tema de conversación en casa, y también es cierto que debe de ser iniciativa propia, ¿no? Eso también es importante, no nada más es de un solo factor. Pues ven qué importante es tener una formación empresarial, ya sea que se la den en la escuela, en casa, o ustedes mismos la vayan adquiriendo durante el tiempo. Y pues vamos a regresar con estos tips después de un pequeñísimo corto musical antes de la recta final de este programa. Vámonos. Regresamos después de escuchar un poco de música. ¿De dónde, Yola? Esta música es de la Polinesia. Lo que pasa es que, les decía que desde yo muy chica, desde los 10 años, bailé danzas polinesias y me retiré como a los 23 años. Entonces, pues lo tengo muy metido en mí, ¿no? Y la experiencia con la Polinesia realmente es muy grande para mí porque me firmó como empresaria, porque no nada más me dio experiencias de tenacidad y de resistencia. Sobre todo cuando me tocaba ir a bailar, yo veía que, así llama Tahití Tahití, la canción, es parte de la Polinesia, me tocaba ir a bailar y me tocaba ir sola. Entonces todas las bailarinas, todas las señoritas en ese momento iban con su mamá. Detrás de bambalinas es la cosa más complicada, nos encimábamos vestuarios. Ajá. Porque como bailábamos uno tras otro, nos encimábamos vestuarios y no faltaba que el cierre se atoraba con el gancho o la rafia entre el cierre y era muy complicado. Entonces había veces que mi mamá no me podía acompañar, pero yo decía que de todo el gusto, ¿ves? Uh-huh. O sea, yo no voy a faltar, entonces me iba yo sola. Y parte de lo que mencionábamos, que pues sí, lamentablemente me tocó vivirlo, nadie me ayudaba. O sea, todas las mamás con sus hijas, ¿no? Uh-huh. Ahí de pues, sí, a mi hija, sí, ¿no? Sí. Y yo haciéndome pelotas con los vestuarios, claro, desatorando el cierre. Pero era tanto las ganas que decía, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y yo me veía la manera de cómo desatorarme los cierres, los ganchos, y ya salía. A lo mejor era la última en salir, pero ahí estaba. Y eso a mí me enseñó dos cosas. Una, que cuando quieres algo, no te va a importar primero que los demás te den la espalda. Y segundo, que las cosas se te atoren. Uh-huh. O sea, como que un hobby como el que tuve, el de hawaiano, me enseñó, me formó como persona ahora para lo que soy. Y lo otro, que cuando yo tuve la oportunidad de tener a mis alumnas, yo les enseñé a ponerse en cadenita. Entonces, una vestía la de adelante y la otra la de adelante. Como que darle la vuelta a esto y ver que aunque vayan solas, aunque a lo mejor la mamá no fue, realmente no pasa nada. Si hay equipo, lo puedes hacer, lo claro, que es lo que mencionábamos, ¿no? Que ¿por qué no va a salir la otra, no? Al fin y al cabo somos un ballet. Entonces, para mí, el haberme incursionado, el que mi mamá me haya llevado un verano y el que yo haya bailado tantos años, me llenó de muchas experiencias. Realmente dar clases me pagó la universidad. Yo nunca pensé que eso iba a ser. Entonces yo a la danza le debo tanto mi formación, uh-huh, informal como formal. Por eso traje esta canción y se llama Tahití. Pertenece al último periodo de la cultura polinesia, que es el Yakahiki Huladu, que es el hawaiano moderno. Por eso se escucha un tanto electrónico, las percusiones. Una parte se habla en inglés, otra se habla en hawaiano, porque ya es una endoculturación entre la parte moderna de Hollywood, porque Hollywood fue el que migró con Elvis Presley en los años 50, y un poco de la cultura hawaiana. Por eso es una muestra, ¿no? Pues muy padre. Lamentablemente el tiempo se está acabando. Vámonos con los últimos un minuto, dos minutos de decir qué herramientas puede encontrar un joven estudiante, ya no hablemos de arquitectura, sino de licenciatura de cualquier universidad, para poder prepararse. Se me estaba ocurriendo de lo que decías de prepararse por fuera, también por medio de estas partes lúdicas del Monopoly o eso. Hay un museo de economía en el Distrito Federal, sí, que ofrece ciertos talleres, creo que de manera muy recurrente, y es para toda la familia, o sea, tanto para el chavito que tiene 6 años, 7 años, que va en primaria, hasta para las personas mayores o adolescentes, jóvenes. Y va enfocado hacia el estudio de la economía, ¿no? También otra que se me ocurre es en los bancos, por ejemplo, me llega de repente cosas de Bancomer, de Banorte, de Banamex, que empiezan a manejar también talleres financieros sin costo. En las cámaras empresariales que estábamos mencionando hace rato, como los colegios de arquitectos, los colegios de ingenieros, que son especializados, pero también las cámaras y organismos empresariales como Coparmex, Canirac, también generalmente tienen este tipo de talleres. Incluso en el mismo donde nos encontramos después de un poco de tiempo, en este modelo de jóvenes emprendedores, que es un programa de la Secretaría de Economía, también es una herramienta muy valiosa para que pues cualquier persona de cualquier profesión pueda involucrarse. Y pues yo espero que sigamos teniéndote aquí en cabina en algunas otras ocasiones. Realmente causó mucha conmoción tu presencia para hablar de esos temas. Cuando publicamos que íbamos a hablar sobre el sector empresarial, llovieron las dudas, llovieron las preguntas, y creo que después de este programa van a seguir, y ojalá y podamos seguir con una serie de pláticas sobre cómo ir fortaleciendo a la empresa. Lamentablemente nos tenemos que ir, y pues Yola, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, de verdad que a mí me encanta que me den un poco de espacio para poder invitarlos y dejarlos con las ganas de que se acerquen a la cultura emprendedora. De todo lo que les puedo dejar de consejo es que empiecen a vivir la vida emprendedora, porque ya con ese deseo van a empezar a buscar herramientas y métodos. Y escúchenos en Hecho en México también los viernes de 9:30 a 10:30. Está muy bueno, vamos a tratar muchos de esos temas, algunos ya los hemos tratado desde el punto de vista solamente emprendedor y empresarial. Y pues vámonos, escúchenos el siguiente lunes aquí en Modulo de 9 a 10 y sigan la parrilla de Ibero Radio Puebla. Gracias. Esto fue Modulo, la medida del hombre y su relación con la naturaleza.